análisis. Jazz. Interview. Japanese pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez. Mis queridos amigos, me da mucho gusto que nos puedan acompañar a través de www.tulahidalgo.com, Bulbo Radio Experimental y por supuesto en 97.3 de la frecuencia modulada. Mi nombre es Carlos Vázquez, nuestro correo electrónico fonoscopio@tulahidalgo.com. Sin mayor preámbulo, aquí iniciamos Sesiones con Carlos Vázquez. No releases. Dando continuidad a esas delicadas cadencias que la electrónica, a manera de género disperso como aparentemente totalizador, es capaz de impregnar nuestros sentidos. Aquí yace una serie de tracks cuya armonía termina por embelesar hasta al escucha más distraído. El asunto de The Politic es simple y complejo, pero bello al fin. Se trata del proyecto de dos productores, Bembe Segué y Mar de Clip Low, quienes cordialmente nos invitan a un viaje de experimentación electrónica, a un recorrido en el que se mezclan el jazz house con el downbeat y el hip hop. El resultado, un álbum delicadamente nocturno e impregnado de un sabor suavemente nostálgico. Su deconstrucción es a la vez tan precisa que se encarga de llevar las sutilezas de la melodía y el ritmo procesado a un ámbito donde a las máquinas, por fortuna, se le resta crédito. Un álbum tremendo que evidentemente ya deberían de tener en su colección privada de buena música. Lo que ustedes acaban de escuchar fue Turn the Light, el proyecto The Politic, para un álbum de igual título. El sello que lo edita es Milan Records y la verdad es que vale mucho, mucho la pena que se hagan de una copia de este tremendo discote. Hagamos una breve pausa en las sesiones con Carlos Vázquez para volver con más y mejor música. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@tulahidalgo.com. Sesiones con Carlos Vázquez. Es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com en Bulbo Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Sesiones con Carlos Vázquez. Me da mucho gusto que nos sigan acompañando en esto que llamamos Las Sesiones con Carlos Vázquez. En otro orden de ideas les comento que hay una especie de inercia que pocos fans han podido romper respecto a los grandes nombres de la historia de la música. Dentro de esta lista, hoy en día son pocos los reconocidos que, haciendo gala de su nombre y trayectoria, en cada trabajo cumplen con creces su creación musical. Entre ellos está la brasileña Bebel Gilberto. Momento es un disco delicioso. Se trata de sentimientos de la misma forma que intérpretes como Seu o Ivette Sangalo hacen discos deliciosos. Como diría Gustavo Cerati, música para volar. Bebel realizó una carta de amor al amor. Y aunque lo puedes escuchar en cualquier momento, es un disco apto para el instante de la pareja. O si tu práctica se inclina más al descanso, es ideal para los momentos de confort. Mediante 11 tracks, Bebel nos conduce por muy diversos ritmos y nombres. Algunos de ellos son Brazilian Girls en Bring Back to Love y la Orquesta Imperial en Tranquilo. Momento es uno de los trabajos más fieles al sonido Bossa Nova que hemos escuchado en mucho tiempo. Lo mejor es lo genuino y el oficio con que está hecho. Más que un conjunto de canciones, es el soundtrack de una tarde. Así como todo buen disco, lo debería ser. Para constatarlo, aquí está Momento. Sesiones con Carlos Vázquez. Sempre, sempre, sim. Sesiones con Carlos Vázquez. Siguiendo en esto de las sonoridades brasileñas a través del 97.3 de la frecuencia modulada, Bulbo Radio Experimental, y por supuesto a través de internet en www.tulahidalgo.com, hablemos de Bossatronic o Brasilectro. Dos vocablos que se han inventado en torno al movimiento por el cual pasa el día de hoy, musicalmente hablando, Brasil. Y es que ha sido tal el impacto producido por el solo hecho de mezclar el bossa nova con los downbeats grooves del electrónico que sellos mexicanos como Global Rack se han visto inmiscuidos al grado de producir álbums que den cuenta de este fenómeno cultural. Hasta ahora, una de las mejores producciones en esta línea musical es Brazilian Fusion, donde se fusionan solistas o bandas frescas que ofrecen sonidos y mezclas interesantes, que tienen que ver con el urbanismo de Sao Paulo y la cachondería de Rio de Janeiro. Así las cosas, Brazilian Fusion reafirma el buen gusto musical de los brasileños, así como de su compilador, el maestro Oliver Fraikin. La compilación incluye a More Horizon con una de las mejores reinterpretaciones que se han hecho del clásico Brasil de Ari Barroso, Gecko Turner, Sabrina Maleiros, Bitfanic, Bosubayu, entre otros. Cómprelo, póngalo, prepárese una caipirinha, al tiempo que nosotros le presentamos Mishaps Happening del proyecto Quantic, en esto que llamamos las sesiones con Carlos Vázquez. No releases. We'll be right back. Sesiones con Carlos Vázquez. Para cerrar nuestro tríptico dedicado a Brasil, el cual comenzó con Bebel Gilberto, continuó con Quantic, es el momento de presentarles a María Rita y su nueva producción, Samba Meu. Sesiones con Carlos Vázquez. No Releases. Noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. O couro comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. Tem nego pensando que a casa de noca é farra, é fofoca, é canjerê. É só ir chegando, entrando e pegando, levando na marra a primeira que vê. Mexeu com fogo, deu uma de bobo, e bobo não pode beber da água que jorra da fonte. Não fale, não conte, pois ele não vai entender. Pisou na entrada e na saída, e nessa vida tem que ter molejo. Jogo de corpo, uma boa visão, tem que ser maleável. Olha lá, meu irmão, bote a bola no chão. O couro comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. Olha, o couro comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. Tem nego pensando que a casa de noca é farra, é fofoca, é canjerê. É só ir chegando, entrando e pegando, levando na marra a primeira que vê. Ah, nego, mexeu com fogo, deu uma de bobo, e bobo não pode beber da água que jorra da fonte. Não fale, não conte, pois ele não vai entender. Pisou na entrada e na saída, e nessa vida tem que ter molejo. Jogo de corpo, uma boa visão, tem que ser maleável. Olha lá, meu irmão, bote a bola no chão. Comeu na casa de noca, nego, não teve jeito. Na casa de noca, quando o couro come, é sinal que a dona quer respeito. Si gustan del sonido pop entrelazado con el jazz y la música popular brasileña, en particular la samba, entonces Samba Meu de María Rita no los decepcionará. Es una continuación de sus trabajos anteriores con elementos adicionales que refrescan su sonido. Con la producción del cantautor Leandro Sepukaji y de la propia María Rita, el nuevo disco tiene 14 composiciones impregnadas de samba. Entre ellas, Casa de Noca, tema que ustedes acaban de escuchar en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Hagamos un paréntesis y enseguida volvemos para cerrar este programa en forma más que espectacular. No se vayan. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Tal como les anticipé, estamos llegando a la parte final de esta sesión a través de Bulbo Radio Experimental, tulahidalgo.com y por supuesto el 97.3 de la frecuencia modulada en Tula. Así las cosas, les comento que Amalia Revisited presenta la revisión en clave electrónica de algunas de las canciones inmortales de la gran figura de la música portuguesa, Amalia Rodríguez. La idea es interesante, la introducción del libreto instructiva y la producción excelente, aunque el resultado gustará básicamente a los amantes de la música electrónica, que quizás prefieran para eso ir directamente a propuestas nuevas, sin necesidad de apoyarse en el trabajo de Amalia. Quizá el problema radica, como reconocen los Lisbon City Rockers, en que muchos de estos artistas electrónicos no conozcan o estén demasiado lejos del lenguaje de Amalia. Por eso el resultado es un tanto desigual. Hay cosas muy interesantes que sí consiguen traer a Amalia al territorio lounge, como El Barco Negro. Y también hay canciones en las que apenas se localiza el rastro del fado original y se presentan como música electrónica, sin revisitaciones ni gaitas, como en el funky de Fusion Lab, en Habemos de ir a Viana. El resto sería eso del Fado Lounge, que tiene mucho de lounge y tanto de fado como de forro, flamenco o son, es decir, casi nada y experimentos poco conseguidos. Sin embargo, Barco Negro es un tema que ustedes deberían incluir en su selección de sencillos favoritos. Esta es una remezcla a cargo de Mr. T invitando a Orlande Guirlande, propuesta con la cual nos despedimos y los invito para que nos sigan escuchando semana a semana a través de los distintos medios en los que nos favorecen, incluyéndonos en su programación. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Se desfaia, acordei tremendo. Con Carlos Vázquez.